Paz familia, esto es Merry Gone Round, una serie de podcasts sobre hip hop, su cultura, sus historias y sus elementos. Yo soy JK Bobs y hoy les traigo el primer especial, la primera entrevista de esta primera temporada. No sin antes pedir excusas a todas las personas que habían escuchado el primer episodio. Se preguntarán si este episodio salió hace aproximadamente 2 años. ¿Por qué no se han publicado los demás episodios? Bueno, la razón es que a partir de la creación de la plataforma online hiphopsofia.com hemos decidido trabajar con la crew Hip Hop Sofía en un montón de proyectos que han venido postergando la publicación total de esta primera temporada. Sin embargo, venimos con muchas cosas. Antes de que se acabe este año van a tener la temporada completa para que estén muy pendientes. Y no está de más también invitarlos a que visiten nuestra página www.hiphopsofia.com. Allí podrán estar enteradas de todos los ciphers de conocimiento que estamos realizando, tanto presencial como virtual. Podrán leer los artículos que estamos publicando en nuestro blog. También encontrarán juegos y obviamente pues el resto de los episodios de este podcast. No siendo más, les quiero comentar la entrevista que les traigo el día de hoy. Hace aproximadamente unos 3 meses empecé a trabajar en la creación de un artículo, el cual va a hablar sobre las redefiniciones o resignificaciones que han tenido muchos de los términos o palabras usadas en diferentes elementos del hip hop. El primero específicamente sobre el elemento del graffiti. Y accidentalmente, porque no estaba planeado, terminé realizándole esta entrevista a Falcon, uno de los fundadores de una de las crews más significativas de los últimos 10 años en la ciudad de Bogotá en términos de graffiti, la S2C, Los Sucios Sin Corona. Inicialmente no teníamos pensado realizarlo en formato de podcast, sin embargo la entrevista fue bastante larga y no podíamos colocar todo en el artículo, razón por la cual nos pareció, y recibiendo también la propuesta del mismo Falcon de hacerlo en formato podcast, aquí les dejo esta entrevista. Una noche en la que me reuní con él en su casa mientras me mostraba algunos de sus objetos pintados por él, objetos de decoración, mientras me mostraba prendas de su marca Al Límite, fotografías de sus piezas y videos caletos de acciones súper azarosas de Los Sucios Sin Corona. Sin más preámbulo, esto es Falcon del Style Street Crew a Los Sucios Sin Corona. For my niggas still representing the real hardcore. For my niggas still bombing up trains, hitting up walls. For my niggas que tienen esto en el puro corazón. Yo puro arte callejero represento. ¿Quién es Falcon? ¿Cuál es la historia de Falcon? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo empezó todo? Bueno, esa historia es larga. Todo empezó en el colegio. Yo tendría por ahí 14 años, tal vez, de 13 a 14. Y me empecé toda la vida desde que tengo memoria dibujado. Pero en ese momento de mi vida empecé a enterarme del hip hop y a enterarme de lo que pasaba y a enterarme de la música. Empezaba a escuchar Flaco Flo y Melanina, La Etnia, Tres Coronas, bueno, como que lo que en el colegio en ese momento se movía y la música que me llegaba, por ese lado empezó. Luego conocí a mi mejor amigo de toda la vida y el man ya hacía graffiti. Entonces digamos que fue una gran influencia para mí en ese momento. El man ya sabía harto de rap, era como el man se autodenominaba rapero y hacía sus raps y uno le veía severos grafitis en los cuadernos y todo marcado así como con ese estilo. Entonces con el paso del tiempo nos volvimos amigos. El man empezó a enseñarme cosas como de estilo, como de cómo dibujar más o menos las letras, pero el man siempre tenía un estilo muy wild style y a mí casi no me tramaba, me gusta como que las letras se lean. Entonces, pero igual fue mi gran influencia. Después de vivencias y eso, por ahí al año creamos el parche y creamos ese OC los dos, el Slum y yo. Pero pues no solos, también en ese momento llegó Sex. Entonces conocíamos a Sex, que era un niño re inquieto, que también empezaba a pintar, empezaba a enterarse de toda la vuelta, pero tenía una energía totalmente diferente a la de nosotros, porque el man Ya desde pequeño ha sido mucho más inquieto que todos, era más joven, más chiquito, era como de dos cursos menos y el man ya, mientras nosotros teníamos pintado el barrio, el man como en un mes también se emparejó a ponerse al toque ahí, ahí en el barrio, el colegio, pues que era donde uno pintaba, que era ahí por la Asunción, por Puente Aranda. Y ahí ya los tres, digamos que ahí sí realmente fundamos el parche porque dejamos de solo hacer tags o bombas sin relleno ni nada. Comprábamos un aerocolor, un tarro que en ese momento se llamaba Fiesta, y hacíamos los tags con eso. Y hasta que ya llegó el día que, bueno, vamos a hacer un parche y la mierda, y remotivados y auto, pues dándonos apoyo ahí unos con los otros, y pintamos nuestro primer muro. Cuando pintamos nuestro primer muro, como que ahí entendimos ya más o menos qué pasaba, nos jodió la policía, bueno. Un pedo ahí y ahí continuamos y hasta el son de hoy. Lo creamos los tres en su momento, como a pasar los 4 o 5 años se unió Alex, se unió Mekor. Y ya después, póngale como en el 2014, 13 o 14 si no estoy mal, se unieron pues toda la banda ya, el Orum, el Bes, el Beper, el Hu, bueno, toda la banda que somos, el Har, el Krik. Un resto ya que somos, hoy en día somos 11 personas. Y ya, más o menos así empezó mi vuelta. Esa es la historia resumida, ¿no? ¿Ese 12 es Sucio Sin Corona? Sí. ¿Y por qué en una ciudad donde todos quieren ser los reyes y tener la corona, porque ustedes no la quieren? Uf, esa pregunta es demasiado bella. Creo que nadie la había hecho hasta ahora. Precisamente vivíamos una época que éramos demasiado toys, sí, y lo autorreconocíamos, como que sabíamos que éramos muy malos, que había gente que era una gonorrea en todo, en acciones, en calidad, en estilo, y nosotros estábamos quedados tal vez por chinches, por desinformación, porque nunca tampoco le copiamos a nadie ni fuimos a escuela de nadie, sino que nosotros mismos como que nos corregíamos el estilo entre nosotros. En su momento estábamos Slom, Sex, Mekor y yo estábamos sentados acá en un mural que hay acá en la segunda, que era como la primera vez que lo pintábamos full, que hacíamos una producción full, y ese es el primer muro que tocamos los tres en su momento. Ese es el muro que hoy en día es como el muro legendario del parche, porque siempre se renueva y siempre se renueva con los que estén, pero ahí se originó casi que el grupo en ese spot. Entonces, una vez aplastados ahí, un día quemados, toteados del sol, porque en esa época uno se demoraba pintando una producción 5 días, 6 días, hacía maña, pereciaba, bueno, jodido, tenía todo el tiempo del mundo porque uno era chinche. Entonces, un día ahí tragando tamal con la cédula, empezamos a hablar. El grupo ahí se llamaba Style Street Crew. Entonces, yo siempre estuve inconforme y yo ya venía diciéndoles que Style Street Crew sonaba pues paila, que sonaba como gringo, que qué mierda, que ni que fuéramos quién sabe qué putas para sonar a gringos o por qué, o qué estileros o qué. Sí, no me tramaba. Y tampoco me tramaban las siglas, que en ese momento eran SSC. Y al Sex tampoco le gustaban. Pero ese era el nombre que le había puesto Slom, el gordo. Entonces, pues todos respetaban eso hasta ese momento. Ahí filosofando empezamos a hablar pura mierda de que no, que véanos, que hecho es mierda y que vuelto es mierda y que todo el mundo coronando meros spots y que somos es unos peos y que qué asco y todo el mundo quiere ser es el rey y nosotros unas valijas ahí tiradas en el piso tragando con la cédula. Entonces estábamos como muy tristes. Yo no sé qué pasaba en ese momento. El caso es que yo me fui rayado con eso a la casa. Y duré, yo creo que toda una madrugada escribiendo maricadas. Y lo primero que se me ocurrió, que nadie entendió así nunca, que fue un fracaso, fue que el parche no se llamara S2C, sino S al cuadrado C. Que eso jamás nadie lo entendió. Todo el mundo veía era S2C y S2C se quedó y chimba. Pues la gente lo interpretó así y lo acogió así. Y pues bueno, bacano. Y luego de eso, me puse a pensar unas siglas en español que reemplazaran Style Street Crew. Y dele. Y yo no sé de dónde, la verdad, me salió lo de... Ah, porque estábamos hablando que estábamos sucios y que todo el mundo tenía sus coronas y que todo el mundo coronaba y que nosotros éramos unos peos. Entonces yo quedé con eso y empecé a hacer nombres. Y en ese momento escribí dos nombres, que era Sucio Sin Corona o Socios Sin Corona. Y al otro día me llamé reemocionado a todo el mundo, al Mecor, al Gordo y al Sex. Y el Sex fue el primero, ñero, ah, sí, sucios, no, qué gonorrea y no, hombre, y tal. Y todos felices, y se lo empecé a comunicar a los demás y todos tenían la misma reacción. Y yo, pues, yo no esperaba que tuvieran esa reacción, yo pensé que se me iban a burlar o algo. No, sí, que eso somos y tal, y ya. Así quedó el nombre del parche. Fue por eso, fue por como un momento en el que estuvimos todos de acuerdo en que apestábamos y lo asumimos y no nos interesaba, igual no, ni nos ha interesado nunca tener la corona de nada acá. O sea, a nosotros nos gusta hacer acciones y tener cierta característica de estilo, que creo que es lo que el parche ha intentado como ser relevante en eso, como, bueno, sí, haga una acción, pero hágala con el mejor estilo que usted pueda, con la mejor factura, con la mejor calidad que usted pueda, porque pues si se subió allá y si tiene los huevos para, no sé, meterse a donde sea, a una cochera detrás mío, a un techo o a donde sea, pues hágalo bien. Sí, si ya se entra allá, ya está arriesgando su libertad, su vida, todo, pues tiene que hacerlo de la mejor manera que le sea posible. Y esa es como la característica del parche, pero pues en ese momento éramos los sucios y así quedamos siempre sucios. Y hoy en día igual no nos interesa tener nada de eso, ni ser los más activos, ni los que más coronan, ni nada, pues al ritmo de cada quien. Y igual todos son como muy disciplinados la mayoría, entonces todos siempre estamos como entre nosotros mismos echándonos en cara los spots que coronamos, o vea lo que pinté de dormir, espero, y así para que los otros también se vayan despertando y así. Graffiti que rompió los cristales. Vive sustancias leves impregnadas en paredes, si tú lo ves. Precisamente hablando de acciones, ¿hasta qué punto se han metido en problemas? ¿Cuál ha sido la magnitud de los problemas que les ha traído el graffiti? Bueno, pues digamos que en medio de todo y en medio de las cosas que se han hecho, que han sido algunas muy relevantes para la ciudad y para la escena, creo que no ha sido tan grave, pero por varios factores. Creo que somos, o sea, le echamos cabeza a las vueltas, hacemos la inteligencia que se tiene que hacer, lo tomamos con paciencia y se hacen las acciones lo mejor ejecutadas posibles, y creo que eso es lo que principal que ha funcionado, como que no nos dejamos llevar por el embale ni de, ah, vamos a hacerlo y no copiamos. Como que para nada somos así de no copeo, no tanto. Pues claro, hasta cierto punto sí, porque por algo se hace lo que se hace, pero no, digamos que hasta el momento, pues cosas graves, de pronto peleas con celadores, bolillazos, pues normal, UPJs, unos intentos de judicializadas, pero como que nunca se dio fruto para, y creo que nunca nos han cogido como en algo muy arriesgado, sino en cosas normales, en spots callejeros, rejas, alguna vez algún techo, pero pues digamos que la persona que nos vio pintando no denunció, entonces todo bien. Fue un UPJazo y chao. Entonces creo que hemos contado con suerte, y también creo que contamos con el factor de la inteligencia, de tomar las cosas con calma, de ser serenos y de, pues lo primero que usted tiene que coronar más que la acción es su libertad, y si su libertad está muy, muy exageradamente en riesgo, pues no se hace. Y eso es algo que creo que todos tenemos claro, que si lo vemos imposible, pues no se hace, ni modo. O sea, llegará el momento en que se pueda hacer o algún tema así. Alguna vez una compañera que nos ayudaba, sí, terminó en problemas y por cuestiones de tomar una foto terminó empapelada, pero pues bueno, todo se liberó también bien, pero terminó, mejor dicho, en un problema gravísimo por culpa de nosotros, pero... Y ella no tenía nada que ver, simplemente ya fue a tomar la foto. Pero a nosotros directamente no nos pasó nunca nada, nunca nos ha pasado nada exageradamente grave. Pejotazos, peleas con la policía, eso que lo encierran a uno en un CAI, lo cogen dos o tres pirobos a darle ofendidos. Cosas así, golpes. Bueno, un parcero sí, ya me acordé, al Mecor alguna vez le dieron su severo ladrillazo. Y sí, bueno, le abrieron la cabecita y le fue mal esa vez, pero pues se la liberó bien también, pero pues exageradamente grave, problemas judiciales, multas millonarias, no, hasta el momento no. Bien. Y hablando de inteligencia, para su merced, ¿qué representan los códigos en el graffiti? No, pues los códigos son todos, desde un código, no sé, de antigüedad, de estilo, de... Sí, o sea, son cosas que hay que respetar tanto la gente que estuvo antes de uno, como también usted tiene que asimilar y sentar cabeza sobre en qué está parado en cuanto a estilo frente a otros. Y si usted tiene esa autocrítica y ve y es consciente que hay algo mejor hecho, o que es de alguien que pinta más que usted, o que es más activo, o que es mejor, sí, que no sé, su nombre ha sido más legendario que el de uno, uno tiene que pilotearla y pues no llegar a pisarlo, a cagarla, como que intentar mantener el respeto, y precisamente por eso, porque mucha gente acá en Bogotá se cree el rey de todo, entonces yo hago bombas, entonces ya puedo hacer lo que me da la puta gana y tapar al que sea, y eso es una falta de respeto y una falta a los códigos y a todo. Hoy en día hay mucho niño que está bien que pinte, y me parece una chimba que cada vez más gente pequeña conoce como la vuelta y empieza a pintar, y eso me parece una chimba, pero sí deberían enterarse, digamos, de la historia, no solo a nivel que es el graffiti y a nivel cómo fue el graffiti en Nueva York o en Europa, sino a nivel de qué ha pasado acá en Bogotá y de qué nombres han sido relevantes acá en Bogotá antes de salir a pintar o antes de poncharse encima de alguien más. Y hablando de eso, digamos que, ¿cómo resumiría la escena actualmente en Bogotá, la escena del graffiti? ¿Cómo la ves de sus ojos? Pues yo siento que es una escena, pues tiene varios puntos de vista, pensaría yo. Por un lado, hay una escena en desarrollo, que son estos pelados que están relativamente pequeños, ¿sí? Póngale 24 años hacia abajo, que tienen toda la energía, que tienen las huevas, porque a lo bien he visto unos spots que yo digo, uf, yo allá no me subo ni cagando. Yo igual soy muy cagón, ¿sí? O sea, independiente, yo las cosas a veces que hago, las hago más por el grupo que por mí, ¿sí? O por, es puro amor al grupo, la verdad, porque yo soy demasiado cagón. Yo soy más, yo no soy tan bomber. Me gustan las bombas, me gustan los tags. Siento que soy más de piezas, pero pues igual, cuando hay que medirse el aceite, pues uno ahí se lo mide. Pero que me apasione, pues andar encaramándome o haciendo acciones, pues claro, sí es apasionante, pero no es lo que busco en todo momento. Es que, digamos, si hay personas que viven por eso y viven por el ilegal y todo, en todo momento representan eso. Muchos del crew son así. Personalmente yo no, por más de que lo he intentado y todo, soy demasiado cagón. Entonces yo copio, voy de puro amor, de puro, mejor dicho, coraje, y me pongo en las weas donde debe ser y no duermo 3 días antes de una acción. Pero hoy la corono y ya, con eso quedo feliz. Si me pego 2 acciones al año, con eso quedo feliz. O sea, ahí estoy activado. Para mí, ajá, eso es estar activado. De resto, pues normal, calles, rejas y eso. Entonces, bueno, sí, por un lado está eso. Y por el otro, digamos que ya hay un montón de artistas consagrados que llegan un montón, que ya viven de la vuelta. Entonces, ya también como que siento que les importa un culo lo que pasa en Bogotá. Pues ya viven de eso, ya los manes se relajan y vale huevo si los pisan, si no los pisan. Lo que me molesta de algunos, de la mayoría, bueno, no, es que no es la mayoría, pero sí hay varios que dejaron la calle, la abandonaron, sí, como que se dedicaron a vivir de sus cosas artísticas, que eso me parece una chimba, porque mi sueño también en algún momento es llegar a vivir de solo cosas artísticas, no necesariamente de graffiti. Pero pues yo creo y siento, por lo menos en este momento, yo nunca abandonaría la calle, nunca iría, dejaría de ir a un spot en donde no me van a pagar un culo y donde lo voy a hacer por mi parche y por el amor al graffiti que tengo, y ya, sí, o sea, es por eso. En cambio, siento que sí, muchos de los que ya se consagraron acá en Bogotá se relajaron y ya no salen a pegar bombas. Seguramente tendrán familia, hijos, ni idea, porque a muchos no los conozco, pero seguro sí, no sé, en la casa los tienen de los huevos, o no sé qué pasa, que no volvieron a salir a la calle y se dedican solo a a cosas artísticas, pues respetable, pero digamos que veo esas dos escenas ahorita en Bogotá, los nuevos y los anteriores, y los que en el momento también están activos y hacen de todo, que siento que yo entro como en ese grupo de intentar estar lo más activo en la calle y de vez en cuando pegarme una pieza con fondo, personaje, lo que de la mejor forma y de la mejor factura que yo pueda sacar, pero también estar activo en la calle, salir de noche, ir a pegarme mis tags, ir a pegarme mis caminadas, mis bicicleteadas y estar activo, estar presente en la ciudad. A nivel de crew, y sin necesidad de mencionar nombres para no entrar en controversias, ¿han tenido rivalidades con otras crew? Y por otro lado, ¿han tenido fraternidades con otras crew? ¿Cómo han sido esas relaciones protagónicas o antagónicas con otras crew de la ciudad? Claro, sí, con varias. Digamos que una fue muy, muy chimba porque es otro grupo que siento que representa muy duro acá en Bogotá, pues. No sé por qué siento y siendo consciente que hay, o por lo menos en una época de la ciudad, existieron dos grupos, uno tal vez nosotros y otro grupo, y nos llevábamos muy mal, demasiado mal, nos tapábamos y nos veíamos, eso había pelea, traques, de todo. Y en un punto, por una cuestión como una exposición que se hizo junto con los manes y con otros crews, como que se solucionó todo y terminamos siendo colegas, como que no nunca fuimos reparceros ni nada, pero sí se toleraban muchos unos con otros, otros sí lograron hacer amistad entre ellos, y entonces eso es chimba también del graffiti, como el llegar a la madurez y usted saber, bueno, pues ya igual estamos representando ya Bogotá porque muchos están afuera intentando hacer su vaina y representando a sus crews respectivamente, pero más allá de los cruces, están representando Bogotá en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todo lado. Entonces, pues llegó ese momento como de madurez de ya dejemos de darnos en la jeta y de taparnos y de la maricada y seamos colegas, seamos socios, respetémonos y se ve las acciones que tiene usted, se ve las acciones que tenemos nosotros y ya. Entonces, sí, en algún momento pasó eso, porque sí hubieron unos años duros de como de beef en la calle y no solo era la pintura, a veces la pintura como que en un momento de la vida los dos grupos entendieron que era pintura y no se tocaba, pero si nos veíamos nos rompíamos, entonces era pues paila, usted no podía estar por ahí en la calle parchado porque se encontraba era con otro piro de esos, taque, tocaba pararse duro, entonces sí pasó eso en algún momento. Para sumirse, ¿qué es el bombing? El bombing es la parte divertida del graffiti, es la esencia y lo que usted disfruta y cuando usted se reúne con sus amigos y sale a tal vez echarse unos licores, unos plones y a salir a caminar por la ciudad a representar y a intentar subir su nombre lo más que pueda. Eso es el bombing para mí. La parte rica, lo disfrutable. Graffiti art o arte del graffiti. Ese término sí se me hace extrañísimo. Tal vez que es que puede ser todo, la parte desde las piezas o cualquier cosa que usted vea artística que sea elaborada con aerosol se podría considerar graffiti art. Para mí podrían ser un poco más la parte de, si se habla de graffiti, de piezas o de producciones. Para mí yo lo definiría así. Graffiti writing. Ah, bueno. Es que, bueno, pero es que el writing sí engloba todo. En el writing usted tiene que tanto hacer piezas, producciones, pegarse blockbusters, pegarse bombas, pegarse tags, parse, escribir. El graffiti writing es la escritura de todas las formas posibles, sí, pero si usted no abarca, o si usted abandona los tags, o si usted abandona hacer blockbusters, o si usted abandona hacer piezas, le está faltando un elemento para llegar a ser un escritor completo. Entonces el writing es eso, como abarcar y ser lo más completo posible en ese universo de la escritura y mejorar su estilo en cada faceta y en cada estilo de la escritura a su manera, pues mostrando su estilo, pero sin abandonar ni los tags, ni las bombas, ni las piezas, sino intentar hacerlo todo. Street art. Street art es Street art, parce, pues es que lo que... Pues es otro tipo de comunicación, no puedo decir que no la respeto, porque hay obras demasiado brutales. El street art para mí es como un mural artístico, pero digamos yo no lo veo dentro del graffiti, simplemente porque por lo general es gente que no pinta en la calle, pinta en la calle cuando le pagan, ¿no? O cuando necesitan un mural bonito, pero no pintan por amor, no pintan por ellos mismos, no salen a hacerse algo porque les dio la gana. Sí, por lo general los que hacen street art pintan cuando hay alguien que está dispuesto a pagar por un muro. Entonces para mí es eso, como unos manes muy tesos que dibujan una chimba, que son tremendos artistas, que no respeto tanto en la escena de graffiti, como artistas sí, en la escena de graffiti no, porque no lo hacen de forma libre ni a su manera, sino cuando hay un camello. Muralismo. Muralismo pues viene siendo muy parecido. O sea, yo los veo similares, el street art y el muralismo. Lo que pasa es que el muralismo también, digamos, hay gente mucho antes de que el graffiti fuera un boom que hace muralismo con pinceles o con brochas o, bueno, de una forma más de arte plástico, ¿sí? Entonces, puede ser esa la diferencia, que el street art se elabore con vinilos y aerosoles y el muralismo puede ser algo más elaborado como una pintura muy grande, pintada con acrílicos, pinceles, brochas gordas, bueno, más, ¿cómo se dice eso? Más en la doctrina del arte. Se suele catalogar o denominan que el street art es considerado post-graffiti. ¿Qué piensa de eso? Post-graffiti, pues sí, es que evidentemente sí es post-graffiti, o sea, es algo que surgió después de que empezaran a usar aerosoles, digamos, o puede que haya sido casi simultáneo, porque el street art mucho lo ven desde la corriente del graffiti político, y la evolución del graffiti político entonces es hacer grandes murales de protesta o murales bonitos. Bueno, eso evoluciona también en un montón de ramas. Entonces yo creo que ¿cómo es que es el término? Post-graffiti. Post-graffiti, pues sí, o sea, el street art. Sí, sí es post-graffiti, bueno, o sea, es algo que surgió luego de que mucha gente hiciera cosas habilidosas con letras y empezaron a darse cuenta que la herramienta del aerosol era muy poderosa, muy versátil, que se podían hacer realismos, que se podían hacer un montón de cosas. Entonces tal vez sí fue algo que surgió después de toda la escena noventera, ochentera, setentera en New York del grafo, de hacer graffiti, de marcar su nombre de la escritura, luego surgió como el street art. Aunque es que si usted se pone a ver es difícil porque es simultáneo también. Uh-huh. Digamos en su época Basquiat y todo eso se consideró street art porque el man también en los, creo que si no estoy mal son 70s y 80s, el man pues también firmaba la calle y el man era un artista, el hijo de madre. Entonces es bien jodido ese término. Ya sé que ya sé la respuesta, pero cuando el objetivo es de la entrevista, es una pregunta doble. El graffiti es considerado uno de los elementos del hip hop. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Y usted se considera parte de la cultura hip hop? Ok. Sí, para mí, desde mi punto de vista, sí el graffiti. Digamos que no el 100% de las personas que hacen graffiti están dentro de la cultura hip hop, pero el graffiti sí, sin duda, es un elemento de la cultura hip hop. Y diría yo que es el más, el que repercute más en la sociedad, ¿sí? El más evidente, por encima del breaking, del DJ, de los raperos, de los MCs. No, o sea, obviamente, parce, yo escucho rap, yo creo que todo el día y me encanta, pero... digamos que ellos se quedan en los actos muchas veces de las palabras, ¿sí? De comunicar, de decir esto está mal, esto está bien, me gusta hacer esto, la política es una mierda, la sociedad, el sistema, todo está mal, mientras que el graffiti digamos que demuestra que todo está mal, ¿sí? O que hay alguna inconformidad, porque usted va y lo hace en la calle y de repente, no sé, es un mini golpe de estado porque estaba pillando una acción que nadie nunca se dio cuenta en qué momento pintaron ese bus o en qué momento pintaron no sé, una alcaldía local o cualquier establecimiento impuesto pues en la sociedad y que nadie se espera ver un graffiti ahí, por lo general termina alguien coronándolo y ahí es cuando usted pasa de las palabras o de decir que representa una filosofía a ya actuarla y a demostrarle a todo el mundo, vea lo que yo hice y esto representa tal cosa para mí, es rebeldía, bueno, lo que quiera cada quien. Entonces, sí, y pues, por otro lado, yo me siento parte de la cultura hip hop porque mi escuela fue esa. Sí, o sea, yo me ingresé, digamos que al graffiti a través de los temas de rap y la escena de hip hop que había en el colegio y lo que le dije de mi amigo, de, bueno, o sea, yo sí me considero rapero, solo que yo hago graffiti, sí, yo siento que yo soy un hip hopper que hace graffiti. Entonces, esa sería la respuesta. Digamos, para aclararme a mí personalmente, el parcero que su merced mencionaba en el colegio, ¿es el mismo Slum? Es ese Slum. ¿Y eso hace cuántos años fue? Madre, que si yo estaba como en octavo, pues no sé, yo le pongo unos 14, de 13 a 14 años, más o menos. Sí. Digamos que eso es lo que llevo yo pintando. Estamos porque... hablando como 2008. 2008, sí, entre 2007 y 2008. Fue por no, esa no, época somos que... Somos contemporáneos. Claro, sí, sí, ahorita cuando me contó, yo eso pensé. Sí, fue por esa época porque... Sí, me acuerdo mucho que estaba en octavo, si no estoy mal. Hay leyendas o pioneros, pioneras del graffiti, como entre muchos, como Zen, como Lady Pink, que han dicho abiertamente que el graffiti no hace parte de la cultura hip hop. Uh-huh. Sumerse, ¿qué le genera eso? No, pues, pues realmente nada. Porque así como yo estoy diciendo que sí, pues parce, lo que yo... O sea, es evidente. Hay mucha gente que está en contra de porque escuchan otro tipo de música, piensan de otra manera. El hip hop es como una filosofía medianamente estricta. Tiene códigos, tiene hasta códigos de vestimenta, pues entonces... Uh-huh. Hay gente que no concuerda con eso, o hay gente que le gusta el punk o el rock y son tremendos escritores de graffiti. Entonces es muy normal escuchar ese tipo de respuestas. Por eso lo digo, es de manera muy personal, para mí sí. Y digamos, cuando estuvo acá este man, Mico, que es un escritor que ya era un señor de New York, el man dice, decía de hecho que no era de la vieja escuela, sino que era de la escuela original, que fue la de los 60s. Y el man ahí dice que, pues no, que ahí no existía el hip hop. Ahí había fiestas disco y el funk y la mierda, pero no había nada de hip hop. Y fue hasta alguna vez en la fiesta de... En la fiesta de esta legendaria de Kool Herc, que como que ahí fue que se canonizó el graffiti como parte del hip hop. Entonces los manes lo vieron mal, porque ellos ya lo hacían desde antes que existiera ese tipo de música. Entonces los manes nunca lo aceptaron. Entonces sí son como muchos diferentes puntos de vista en cuanto a eso. Para mí sí, pero que otra gente le diga que no, pues está normal, porque pues claro, es un movimiento artístico desde la pintura. Entonces pues mucha gente le vale huevo el hip hop. Manifiesta tu rabia con protesta la muralla. Fat crap, don't stop, check it, pon raya. Dale pintura a esta cruda dura nube gris. Pinta un distinto escenario con un... Sumer, se considera que lo que denominan arte rupestre o pictogramas jeroglíficos, ¿se podría considerar graffiti? Yo creo que no, yo creo que eso es un... O sea, sin duda es como una forma, o sea, como que la demostración de que siempre hemos tenido la necesidad de marcar un territorio, de decir que yo estuve acá. Sí, que en sí el graffiti lo que hace es eso, como yo pinté esto y estuve acá. ¿Quién es? No sé, pero escribe de tal forma y tiene tal nombre. Entonces yo supongo, pues ya filosofando, que los manes sí lo hacían como por marcar, acá vivo yo con mi familia, y así en las múltiples culturas que han pasado a través de la humanidad. Lo que pasa es que ya el movimiento de graffiti fue tal vez cuando empezó a hacer boom, cuando ya todo el mundo firmaba, cuando empezaron a pintar trenes, cuando ya se hacía con una intención de hacer graffiti. Ahí para mí tal vez empieza a hacer graffiti. Pero lo de antes es que puede dar el origen también a la pintura clásica. ¿De dónde salió la pintura clásica? No, pues los primeros humanos hacían pinturas rupestres. Sí, o sea, el origen, la pintura rupestre da origen a todas las corrientes artísticas, si usted quiere, porque fue lo primero. Entonces, para mí no era tan graffiti. Lo que pasa es que sí se parece mucho, porque era dejar una marca. Entonces, de pronto ese concepto es el que más se le parece. ¿Existe algún referente bibliográfico, autor o autora, sobre graffiti que su merced haya leído en algún momento? Más que un autor que escriba sobre, pues si es fotógrafa reportera, que yo creo que la conocen todos, que es más Marta Cooper, que me parece una vieja que sí ha estado dentro del graffiti, ¿sí? O sea, no es solo como, digamos, hoy en día hay mucha gente, pelados, que tienen perfiles de Instagram y los llenan de fotos de grafitis de los demás, sí, sin tener ninguna conexión con las personas que hacen esos grafitis. Uh-huh. Para mí no está tan bien, y muchas veces ni siquiera ellos ser los autores de la foto. Para mí eso no está tan bien, o sea, no sé con qué intención lo hagan, no lo he logrado entender, pero sí, digamos, la diferencia que veo con esta gran referente es que ella siempre ha estado dentro de, ha estado con las personas, entiende por qué lo hacen, se mete a algunas misiones teniendo la edad que hoy en día tiene, o tal, no sé si hoy lo haga, pero en algún momento de su vida sí he visto fotos de ella en túneles, haciendo los registros. Eso para mí es un referente de investigación directo, o sea, la vieja se metía con los manes a donde ellos tuvieran que ir. Entonces para mí ya sería como una referente bibliográfica, a la que hay un montón de información en internet, y el que quiera averiguar puede investigar un resto sobre el trabajo de ella. Cuando su merced pinta, ¿considera que hay algún propósito especial detrás de la acción? Es decir, algún propósito político, filosófico, espiritual, consciente, o simplemente quiere hacer una representación estética a su gusto. Ok, pues depende de la acción, ¿no? Porque yo creo que esto lo he dicho varias veces, y es, digamos, si yo me voy a pintar un muro, de pronto no que tenga permiso, pero que usted sabe que es medio legal y lo puede pintar y demorarse. Yo allá voy, o sea, yo voy mentalizado que me va a botar, haga de cuenta, un tema de rap. Yo allá voy es a romperla lo más que pueda y a botar toda la energía, y usted queda descargado y se libera un montón, y entonces se pega una pieza, y si queda chimba, queda re feliz. Si no le salió tan bien, también queda muy triste. Entonces, por ese lado, digamos que sería como por eso, por representar, como por... Parce, va a hacer algo restilero. Y si yo me meto en el video que estoy haciendo una canción de rap ahí, y que todo el mundo la va a escuchar, la analogía sería que la va a ver. Okay. Sí, la mayoría, la mayor parte de gente la va a ver, y va a pensar algo acerca de eso, que está ahí, que está chimba, que está feo, bueno, que se gasta esa pintura, que hay un montón de pensamientos respecto a eso. Y digamos que ya cuando... No sé, ahorita en lo de los paros, cuando pasó todo lo del paro y que duró un montón de tiempo, hicimos una que otra cosa para apoyar el paro. Entonces ahí fue con intención política, a nuestra manera, sí, no hicimos pues mensajes tan transgresores, yo creo, pero que se notaba que lo habíamos hecho nosotros. Digamos, hicimos un bloque grande que decía sucia corrupción. Entonces eso fue, sí, o sea, no es un mensaje pues súper poderoso, pero se sabe que somos nosotros y que estuvimos apoyando la vuelta, y no solo ahí, sino que muchos de nosotros estuvimos pues en barricadas, en varias cosas, como enfrentando esa vuelta en ese momento. Y también pues se pintaron una que otra acción medianamente ilegal. Entonces eso fue como con intenciones políticas, como de apoyar las intenciones, porque es que no pasó nada. Sí, a la final todo ese esfuerzo no sirvió de mucho porque todo siguió igual. Pero en ese momento era por apoyar intenciones de gente que creíamos que tenía como la razón en... Y es que tenemos la razón de estar inconformes con todo lo que está pasando acá. Y digamos, ya cuando uno quiere pegar una acción, o sea, una acción que está arriesgando usted su vida y su libertad y todo... Yo creo que ahí eso se trata ya es de amor y de enfermedad. O sea, eso no lo hace una persona consciente. Ir usted a arriesgarse a, o a un canazo o a una multa bien hijo de madre imposible de pagar, o a, pues, a algo grave, o que le disparen, o usted qué sabe, o que se caiga de algún sitio alto y hasta ahí llegue. Eso es puro amor y tiene su parte de enfermedad por el graffiti, como por hacer, porque tengo que hacerlo y tengo que llegar más lejos y más arriesgado que la mayoría, por lo menos que la mayoría, no que todo el mundo, pero por lo menos que la mayoría. Entonces ese sería el motivo en ese caso, puro amor, para mí es puro amor. Yo lo hago por puro amor al parche, digamos, más que porque acciones individuales creería que no tengo, todas son representando. Sí, ya, es eso. Y bueno, y la diversión para mí es el bombín. Para mí salir a pegar bombas, tags, salir a caminar, a pegarme una quick del parche es lo que más disfruto. Más que pegarme una pieza y más que acciones ya pesadamente ilegales es salir y disfrutar con los panas y estar ahí con la gente y que le campaneen a uno y que ah, no está bombosada, toca correr, o toca esconderse, o toca... Eso es chistoso, es divertido, es un juego. De hecho, para mí la gente que no lo hace, más allá que él se le quite el título de escritor o eso, es gente que no está disfrutándolo como es, weón. O sea, si usted hace graffiti y solo pega piezas, pues le falta un montón de calle por conocer, porque no lo está disfrutando, no se va a divertir nunca como yo sí me divierto pegándome unas bombas o pegándome una quick del parche con los parceros. ¿Alguna vez has escuchado el concepto del quinto elemento del hip hop? No, sabe que no. Tal vez había escuchado, pero nunca supe de qué se trataba. Nunca supe como de a qué se referían con eso. Siempre sí intentaba ver, pero porque digamos también hay mucha gente que dice hoy en día y sobre todo en Bogotá que el quinto elemento puede llegar a ser el skateboard, porque mucha gente que hace skate está muy parecido al graffiti. Mucha gente que hace graffiti escucha y representa hip hop. Mucha gente que hace skateboarding escucha y representa hip hop, pero no sabía a qué se referían muchas veces con eso el quinto elemento. Hasta el momento de hoy no tenía ni idea. Su merced, ¿qué se le viene a la cabeza con términos como educación hip hop? Debería ser algo, ¿cómo decirlo? Como, sí, o sea, nada ladrilludo, nada que sea pues reaburrido que usted no vaya a entender, porque para eso se va, no sé, a hacer una... a tomar un taller sobre historia o sobre algo del hip hop. Pero si es pedagogía del hip hop, pues yo diría que es de la mejor forma, o sea, que le enseñen a la gente de la mejor forma, no solo cómo fue la historia del hip hop, sino cómo se hace hip hop, de qué manera, qué puede llegar a estar bien, qué puede llegar a estar mal, ciertos tips, ciertas guías. Pensaría que debería ir por ese lado, como la información muy suelta, muy digerible. ¿Qué opinión tiene frente a las escuelas de graffiti que se han gestado, pues en general en el mundo, pero pues colocando el contexto de Bogotá aquí en la ciudad? Si las conoces, si alguna vez has tenido la oportunidad de conocer algún proceso así. No, la verdad no conozco, pero no estoy en desacuerdo, ¿sabes? O sea, está bien. De hecho, yo he dictado un par de talleres también de graffiti, yo creo, de... Más allá de, ya hagan esto y salgan a pintar la calle de noche. No, es más como, bueno, la historia, dónde viene, el estilo, como, digamos, qué anatomía compone una letra, creación de personajes. He dado ese tipo de talleres. Entonces, pues creo que está bien. Creo que el que lo quiera tomar, pues debería tomarlo. Creo que ya no, digamos que hay mucha gente que... aunque ya no mucho, siento que cada vez son menos los que creen fielmente pues en el underground, que no permite que tú aprendas nada si alguien te lo enseña, sino que tú mismo tienes que aprenderlo. Y si lo aprendes, ciérralo para ti nomás y no lo expandas a nadie más, porque está mal. Creo que cada vez va menos a eso, cada vez hay más colaboración entre todas las personas que hacen hip hop. Y para mí está bien, o sea... Igual, puede que se haga un pelado que sea un putas que nunca haya hecho un taller de graffiti. Como puede que alguien, debido a la influencia de alguien teso también que le enseñó, salga y la rompa y sea un triputas también. Entonces, creo que es más de las personas. Si el que quiera tomar un taller de graffiti y lo puede hacer, pues que lo disfrute, que sea realmente porque quiere aprender graffiti, no porque tal vez quiera lucrarse de eso o esperar algo a cambio del graffiti, porque realmente el graffiti da muy poco en cuanto a eso. O sea, uno empieza a ver remuneraciones o cosas a favor de uno después de bastante tiempo de darle, es un proceso largo de llegar usted a tener su nombre, porque usted no es que salga y en un año ya tenga un nombre, es difícil. Por lo menos son pocos los casos que logran eso, es muy difícil. Eso es a través de los años. Entonces, si alguien va sin esa hambre como de lucrarse o hacer dinero con el graffiti, creo que está muy bien. Creo que ya es de la persona, o sea, más que haya escuelas o no, pues seguramente van a haber muchas y seguramente va a haber cada vez más. Es más de la gente que va a tomar los talleres y de la gente que dicta los talleres, como que enseñen eso, como a no ambicionar pues cosas que no van a pasar, a que no estén ahí en ese taller por motivos equivocados, que realmente sea por amor al graffiti. Obviamente algún día a todos ojalá nos llegue remuneración por eso, pero pues que no sea el motivo principal, como que inculquen eso, sino que sea por desarrollar su estilo, por mejorar, por entender qué pasa en la calle, porque tal vez también muchos de los talleristas resultan siendo muy hacia el lado artístico y no tienen ni idea ni se enteran que está en la calle. Entonces de pronto no le inculcan eso a los pelados, y para mí es importante, si es un taller de graffiti, no de dibujo, no de arte, que enseñen qué está pasando afuera, para que se entienda todo y todo se respete y todo empiece a fluir bien. Pero con los talleres y eso no tengo ningún problema. Como siempre se patinaba donde se podía, hasta que el vigilante llamara a la policía. Salía buscando sitio, pegando calcomanía, superficie lisa para ejercitar la caligrafía. Si hoy usted supiera que va a ser su último graffiti, ¿qué haría? Una acción, la hija de puta. Ya para morirme, o sea, ya que yo sé que no voy a volver a pintar más, o que tal vez sea mi último día. Una acción. Una película. Pero tiene que ser como relacionada. No. Marica, a mí me gusta el Lobo de Wall Street. Es re entretenida. A mí me gusta el cine basura, güey. Resto, soy fan. Su spot más soñado. Así que usted diga, es inalcanzable, pero ese es el sueño, el spot soñado. Un metro. ¿Tag o trap? Trap. ¿Legal o ilegal? Ah, ilegal. ¿3D o Wild Style? Wild Style. ¿Un libro? Se llama Para esta enfermedad no hay cura, de Fernando Simijaca. Para esta enfermedad no hay cura. Es un man que hace graffiti. Es un man que hace graffiti. Tienen que verlo y tienen que comprarlo. Y si lo quieren comprar, lo pueden. Si me escriben, yo se los consigo. ¿Fat Cap o Skinny? Fat Cap. ¿Un escritor o una escritora de graffiti? Tendría que dar dos. Es que hay dos que son muy influyentes para mí. De hecho, más bien dos crews lo cambiaría. No, la pregunta es escritor, okay, o escritora. Okay. Y entonces ahorita sería Casdos y Ospen para mí. ¿Y ahora sí una crew o dos crew? Serían los mismos. Ahí tendría que nombrar tres, de hecho, que me influenciaron demasiado y que todavía admiro. Que es .exe, INK y MS. Prepárese. Y la última pregunta. ¿Qué se viene para Falcón y para Sucio Sin Corona en el mediano plazo? ¿Tienen algún proyecto fuera de lo que ya vienen haciendo o en las mismas? Lo que pasa es que casi todos están saliendo, entonces estamos un poco dispersos en diversos países. O sea, hay unos en Argentina, hay otros en Brasil, otros en Estados Unidos. Entonces sí quedamos pocos acá. Entonces realmente proyectos, yo creo que no, tal vez esa diversificación de empezar a estar en más lugares del mundo, yo creo que esa es la ambición de todos en este momento, como poder ir a la mayor cantidad de países posible, cada quien por su lado. Digamos que la hermandad nunca va a morir, sí, siempre todos tenemos claro que el grupo es para siempre, sí, o sea, eso nunca va a dejar de ser así, pero metas grupales, tal vez ahorita es difícil hablar de eso. Es más eso, como intentar estar en los lados que más se pueda. Porque pues lastimosamente la situación tal vez acá del país y situaciones personales de cada quien han hecho que que todos se vayan, la mayoría, y que cada vez los que quedamos también vayamos, yo creo que saliendo de a poco, y van a, al final van a quedar dos o tres personas acá y el resto vamos a estar por fuera, probablemente. ¿Y metas personales, proyectos personales? ¿Proyectos personales? Pues, bueno, no sé, ¿no? Cada vez ser mejor. Yo creo que yo trabajo cada día por intentar ser mejor. Ahí sí sería como mejor artista. Como mirar cómo perfecciono lo que hago, estudiar mucho el estilo. Porque hoy en día igual todo está inventado, entonces usted se tiene que ver referencias. Para mí no está mal, la otra cosa es ya de la copia o el plagio. Pero siempre hay que estar alimentándose de gráfica y de estilos y de formas nuevas de entender lo que usted hace. Porque si usted se queda con las mismas letras que está haciendo hoy en 10 años, pues va a ser un pelle, pues va a seguir haciendo, es el camino fácil. Entonces sí hay que estar estudiando, siempre estar perfeccionando lo que usted hace, si a usted le apasiona. Estar estudiando y pues ya tal vez una meta personal sí es empezar a hacer rap, que varios también ahí del grupo estamos como con eso. Yo siento que lo he dormido mucho, tengo por ahí cosas escritas y eso, tengo tal vez un tema que sea el más próximo que pueda llegar a salir. Y digamos que esa sería una meta personal, poder este año por lo menos tener un tema, saber qué es tener un tema porque no tengo ni idea, saber cuánto cuesta producir, cómo es el proceso, cómo se libera un tema, pues para que empiece a escucharlo la gente sin que, o sea, hasta que esté bien, perfecto, que me guste, que suene bien, que todo. Y ya estoy en eso. Y ya, estudiar personalmente desde su interior, desde su casa, pues estudiar siempre estilos, ver siempre cosas nuevas. ¿Cómo se llama la marca? La marca se llama Al Límite. La marca realmente, digamos que es del grupo. Puede que yo sea ahorita la cabeza porque soy el que está manejando todo y el que está administrando y el que está creando cosas casi a toda hora, pero siempre se van a poder encontrar obras de todos. Si se ponen a revisar la página y ahorita próximamente también van a salir unos diseños nuevos de varios integrantes del grupo. Entonces hay camisetas con estampados diseñados por todos. Por Orum, por Mecor, por Sex, bueno, por varios. Por el que se anime en ese momento a sacar unas camisetas, entonces yo lo que hago es ayudarles a hacer la factura, a realizar toda la confección de la camiseta, a ver cómo se puede poner este diseño que mantiene, no sé, si se pone en la espalda, en el pecho, si lleva tal marquilla, si lleva tal otra, si se hace una chaqueta, si se hace un buzo, o qué prenda puede ser, pero pues la marca realmente tiene participación de todos. Puede que yo sea el administrador, pues, pero tiene participación de todos. Son vándalos por hacer el arte de la noche. Son vándalos por saltar sistemas que corrompen. Son vándalos desconocidos en las esquinas. Son vándalos, son vándalos. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta entrevista. También la pueden encontrar en formato escrito en nuestro blog. Recuerden seguir a Hip Hop Sofía en Facebook e Instagram. Muy pronto se vienen nuevas entrevistas por parte de otras compañeras de la Crew Hip Hop Sofía, así que pendientes. Les dejamos varios enlaces en la página para que puedan escuchar la playlist que hicimos para esta entrevista, para que puedan seguir a Falcom y conocer varias de las referencias que estuvo mencionando en el transcurso de esta entrevista. Esto es Merry Go Round y nos pillamos en la próxima.